Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal de amor. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Toda muerte implica un nacimiento. Todo nacimiento implica una muerte. Anónimo. Hola, queridos amigos oyentes. Como de costumbre con ustedes, en este programa Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, tendremos un tema de gran interés. Hoy desarrollaremos la muerte vista desde la astrología con el astrólogo Martín Alonso Ochoa Flores. Los acompañaremos en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. Martín Alonso Ochoa Flores realizó estudios en mecánica industrial, pero la vida lo llevó hace 21 años a iniciar un estudio y una investigación profunda en la astrología, o sea, desde 1978. Tiene además formación en psicología transpersonal y en la actualidad ejerce su oficio como astrólogo terapeuta. Martín Alonso, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, comencemos a compartirle a nuestros oyentes qué es la astrología a nivel histórico. La astrología nace con la misma humanidad, con la toma de conciencia de parte de los grupos humanos de que se encuentra en un entorno que convive con la naturaleza y con otros seres de su mismo género. Realmente ubicar un origen histórico es difícil, por eso preferimos decir que ella nace, al igual que la religión, la magia, la alquimia, incluso la misma sociología, todas conciernen estas ciencias, estas formas de ver el mundo, nacen con el origen mismo de la humanidad. Existen varias clases de astrología, está la astrología maya, la astrología inca, está la astrología hindú, está la astrología china, pero en última son las distintas formas de percibir ese universo interior que es el ser humano. En realidad la astrología tiene varias formas de abordaje. El abordaje que más conocemos aquí en el occidente es la astrología que nos es legada de parte de los árabes y de los sumerios, y tiene una connotación más una fuerte influencia de la mitología griega y romana, pero básicamente, y es una de las tareas que personalmente hago, es sacar a la astrología de ese empantanamiento adivinatorio y hacerla un instrumento útil y terapéutico. Pienso personalmente que ese enfoque de predicción y de futurista, ese aquelarre de adivinaciones, es altamente nocivo y es uno de los usos que considero que no es bueno, ¿no? O sea, que el ideal es que la astrología se convierta en un instrumento de autoconocimiento, pudiéramos afirmar. Sí, en realidad obedece a ese tipo de planteamiento. El hombre desde sus inicios empieza a mirar los fenómenos externos y mira hacia el cielo como una forma de encontrar la respuesta consigo mismo, de mirar su universo interior. Y en esa observación la astrología nace básicamente es por observación de ciclos, de muchos años, de milenios. Se van creando unas particularidades, unos ritmos repetitivos, y esto hace que en un momento dado caiga en la predicción, la astrología caiga en la predicción. Si eso ha pasado atrás, ahora va a volver a pasar. Sin embargo, la única realidad que tiene el ser humano es el presente, y el alma debe controlar la forma. Entonces, lo que vemos en una carta natal es el mundo de la forma, el mundo de la personalidad, pero yo soy algo mucho más esencial que está detrás de ese vestido de ese vehículo. Por supuesto. Bueno, y entrando en materia, ¿cómo concibe la astrología la muerte? Desde el punto de vista de la astrología terapéutica y de la astrología espiritual o psicológica, la muerte es como la frase que tú leías al comienzo, es un ciclo donde se termina una fase de la vida, entendiendo la vida en todas sus manifestaciones, no solamente la vida física, y a la vez ocurre un nacimiento, un despertar. Ese proceso genera crisis y genera dolor. Usualmente todo grupo humano o individuo, todo colectivo, cuando entra en una etapa estática, cae en un momento donde el cambio necesariamente debe ocurrir, porque la misma evolución se lo pide. A nivel de la astrología espiritual, se dice que es el alma que imprime un ritmo para ajustar una nueva necesidad para el crecimiento. Entonces, ese círculo vicioso debe ser roto y genera una gran crisis. Hay dos opciones, como lo definían los antiguos chinos a la crisis Wei Qi, que es oportunidad y peligro. Es la oportunidad de soltar y el peligro de no hacerlo y seguirse hundiendo. Entonces, la muerte en la astrología no solamente se refiere a la muerte física, sino a los ciclos de muerte, renovación y nacimiento. En esa muerte, básicamente hay varias etapas, pero podemos distinguir dos grandes etapas. Hay una etapa que es como la respiración, una inhalación. Hay una pausa para cambiar de ritmo y luego una exhalación, que es el sístole, diástole del corazón. Entonces, es muy importante en ese cambio de ritmo, en la crisis, vivenciar la pausa, porque es volverme a encontrar para poder cambiar esa dirección. Qué bien. Bueno, entonces, ¿por qué no ampliamos más, por favor, de la astrología y de esos ciclos de muerte que estamos anunciando? A ver, una aclaración que quiero hacer de una vez en este momento es, tradicionalmente se ha visto que es que los planetas nos condicionan, pero realmente los planetas son un reflejo de los movimientos en la conciencia. Entonces, más que el planeta externo, es, como decía Paracelso, para controlar el Saturno externo, primero hay que controlar el Saturno interior. Se refería a que el movimiento planetario de Saturno afuera, al controlar internamente, Saturno representa la estructura, los apegos, los miedos, la necesidad de estatismo, la disciplina. Solamente manejando eso logramos manejar el afuera. Hay varios ciclos en la astrología. Hay un ciclo que es de 7 años, que está asociado a la Luna, a un movimiento progresado de la Luna y a Saturno. Y no se requiere de ser un astrólogo para observarlo, simplemente cada 7 años todo ser humano enfrenta una crisis. La primera crisis ocurre con la muda de dientes, por ejemplo. Hay una crisis física, se imprime un ritmo. El niño también entra a tomar conciencia de su individualidad, luego sobre los 14 años, que ahora pues por el estrés de la sociedad ocurre antes, aparece el desarrollo de la sexualidad, y de ser un niño, la crisis se ubica en que el adolescente no se identifica ni como niño, ni como adulto, y tiene una ambigüedad frente a esos dos comportamientos. A los 21 años aparece una nueva crisis, que en la antigüedad era la mayoría de edad. Luego a los 28 hay una gran crisis, entre los 27 y 29 años hay una gran crisis, Saturno vuelve sobre sí mismo, es decir, sella un ciclo de muerte, y usualmente bajo ese proceso hay muertes internas y externas. Existen otros ciclos, también está el ciclo de Saturno, que en sí mismo Saturno en la antigüedad era el segador, el que cortaba, el que limpiaba, el que decía esto ya no lo necesitamos más. Está el ciclo de Plutón, que obedece a otros ritmos. El ciclo de Plutón es necesariamente, Plutón es muerte, nacimiento, regeneración, depuración, limpieza, transmutación. Está el ciclo de Neptuno, que es disolución. Hay crisis. En astrología podemos definir que existen varias clases de crisis. Una crisis la genera Saturno, la crisis de Saturno, que básicamente se ubica cada 7 años. Esa crisis implica limitación. Es como cuando la persona dice, siento que estoy limitado, encerrado, no tengo proyección. Realmente en ese momento ahí es una concreción, una concentración de fuerzas. Y ese movimiento planetario, que es un movimiento en la conciencia, implica la necesidad de recogerse para saber quién soy yo, asumir la realidad tal cual como es y poderme luego expandir. Muy bien. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los planetas que rigen los procesos de muerte en la astrología? Saturno es uno de ellos, que es el que indicaba la necesidad de la contracción. En la antigüedad era el señor de la muerte, Cronos, el que medía el tiempo. Plutón es otro. Plutón es el agente de la transformación, de la regeneración, y su movimiento implica a nivel psicológico la necesidad de morir a una forma de mi personalidad. Puede ser incluso una muerte a nivel emocional o a nivel de creencias, a nivel mental, y genera una gran crisis de dolor, porque es el es como cuando la serpiente desprende su piel, cambia de piel, y entonces la nueva piel duele porque no se ha sensibilizado al medio ambiente. Claro. Entonces la crisis de Plutón genera la necesidad de dejar, de limpiar el pasado y asumir un nuevo reto, un nuevo nacimiento conmigo mismo. Usualmente las crisis plutonianas van asociadas a nivel orgánico a procesos alérgicos, por ejemplo, incluso a muertes en el entorno, y puede implicar la muerte física también. Incluso físicamente la persona muere en algunas áreas de su vida. Se acaba un empleo, se acaba una relación, se acaba una amistad, se muere un amigo, se ve cercano a la muerte, pero cuando ocurren esos momentos, algo práctico es que la persona que vive eso se pregunte: ¿y esto, esta muerte que estoy viendo, real o simbólica, en qué estoy muriendo? Y a la vez, ¿qué parte de mí está empezando a nacer? Qué bien, o sea que pudiéramos afirmar que, por ejemplo, Colombia en este momento tiene muy activa a Saturno y a Plutón, para volverlo práctico. En la carta natal de Colombia, Saturno y Plutón están ejerciendo un movimiento de limpieza de la conciencia colectiva, la necesidad de cambiar de valores, de generar nuevos valores, de generar un nuevo valor frente a la vida, frente al respeto a los demás. Y es un proceso que, en la medida en que, porque la astrología no determina, empezando porque tenemos que tener en cuenta que el alma controla la forma, y lo que estamos viendo en la carta es el barco manos al capitán. Si el barco es controlado y direccionado por el capitán, aunque haya una tormenta, el capitán sabe para dónde va el barco. Nosotros necesitamos, como país, como alma colectiva, reconocer que somos una nación joven, que nos falta madurar y acelerar ese proceso de maduración. Es un proceso muy crítico, y es muerte física lo que estamos viendo. Es muerte de valores también, es lo que funcionó antes, en este momento no nos sirve y necesitamos soltarlo, aunque nos duela. Es la crisis que hay económica. En la astrología, la crisis económica va asociada a la crisis de cómo me valoro a mí mismo y cómo valoro mi entorno. No solamente el dinero es una forma de verlo, pero es todos los valores a nivel interior y exterior. Es un momento de crecimiento y de renacimiento espiritual que hay acá, y es un movimiento también planetario. Qué bien, o sea que debemos de tener fe, esperanza y saber que detrás de esto viene todo un crecimiento a nivel colectivo. Sí. Podemos afirmar eso, ¿no? Bien, Martín, a ver, ¿la astrología trabaja la muerte física únicamente o mira también otras clases de muertes? ¿Y cuáles serían, no? Sí, existe, básicamente la muerte, si la definimos desde la astrología, existirían tres tipos de muerte que en realidad ocurre en la muerte tal como la conocemos. La muerte del cuerpo físico, que es lo que usualmente hemos conocido, la muerte a nivel emocional, que parece ser es la más dolorosa, no solamente en el curso de la vida, sino después del proceso post-mortem. Ese desprendimiento del cuerpo emocional es el más doloroso, porque son los apegos. Y luego viene la muerte a nivel de las ideas, o la muerte mental, para luego ser integrado en el alma. Sin embargo, ese proceso, antes de que ocurra la muerte física como tal, está ocurriendo desde el punto de vista astrológico en forma cíclica en nuestra vida de personalidad. ¿En la vida cotidiana? En la vida cotidiana. Podemos afirmar, ajá. Incluso en cada instante, en cada inhalación, penetra la vida. Y hay una pausa, que es un momento también de muerte, para luego pasar a la exhalación, que es el sístole, diástole del corazón. Claro. Y es el Big Bang del universo. La astrología se definía en la antigüedad, como, o incluso modernamente, como las relaciones entre el macrocosmos y el microcosmos, o sea, entre las leyes que rigen el universo y el microcosmos hombre y los seres vivos. Es una gran respiración. Sí, eso es muy interesante, porque tengo entendido que la astrología no solamente mira un aspecto pequeño, sino que tiene la capacidad del concepto holonómico, cómo todo está interrelacionado, ¿no? Sí. Vamos para nuestro primer corte musical y vamos a escuchar un canto tibetano llamado Dawa. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, y el tema de hoy, la muerte vista desde la astrología, con nuestro invitado especial, el astrólogo Martín Alonso Ochoa Flores. Martín, ¿qué sucede con la temida casa 8 en la astrología? La casa 8 es un sector que informa sobre la muerte, es decir, sobre las muertes en todo nivel. Básicamente en la astrología tradicional se ha visto solamente como la muerte física, pero en realidad son los procesos de crisis. En un estudio profundo, más a nivel psicológico, del sector 8, que está asociado a Escorpio, que Escorpio también es un arquetipo de la transformación, de la eliminación, la casa de la muerte deja en esencia entrever que en ese sector podemos ver lo que hay de indestructible en mí o en cada ser. Y básicamente la muerte es eso, se cierran unos ciclos, desaparecen de la vida de un individuo, personas, desaparecen emociones, desaparecen creencias, y siempre queda él, realmente el alma, el que es indestructible, el que está siempre ahí. Entonces la casa 8 ha sido definida a ese nivel, es la que deja ver lo que hay de indestructible en mí. La casa 8 tiene también que ver, si nosotros vemos cuando alguien muere, regresa nuevamente a la tierra, regresa a su cuerpo físico, se integra hacia el reino de las almas según la teología cristiana. Es decir que la casa 8 en astrología tiene una asociación con otra casa que vamos a hablar, que es la 12, y estas dos tienen que ver con, así como cuando nacemos venimos del vientre de la madre, de ese cosmos, de esa unidad, cuando morimos regresamos de nuevo a esa unidad, y básicamente ella informa ese sector 8 sobre la forma como nos relacionamos con, donde yo dejo de ser yo y tú dejas de ser tú y nos volvemos nosotros, donde el hombre deja de ser un individuo aislado cuando muere y se fusiona con la tierra o con el reino de las almas. Y en un nivel más práctico es donde, por ejemplo, en una relación de tipo sexual, los dos cuerpos se fusionan, los cuerpos energéticos se fusionan y los dos se vuelven uno. Entonces es un sector muy importante porque muestra incluso los conflictos que hay en los primeros años de vida con los padres, que luego se revierten en las relaciones, y en las relaciones más cercanas y las relaciones íntimas. Entonces realmente este enfoque ayuda a dejarle ese terror a la casa de la muerte, porque simplemente también nos muestra cómo son nuestras muertes. Y en alguna medida, si yo voy comprendiendo y asimilando esa lección, puedo agilizar los procesos de muerte. O sea que es como si nos quitáramos un abrigo. Nos habla esa casa 8 y un proceso sintético. Podemos decir que Escorpio, la casa 8 y Plutón son los arquetipos de la regeneración. Es como cuando la mariposa es capullo. y para poder nacer necesita romper esa seda que la envuelve, claro, para que poder desplegar sus alas, y para poder desplegar sus alas necesita, si tiene el capullo todavía no puede volar, ¿eh? Entonces la casa 8 hace eso, ayuda a transmutar, aunque haya dolor, etapas de la vida que son difíciles de manejar y que realmente hay que preguntarse si ya cumplieron su ciclo, porque una de las grandes resistencias que ocurre es el apego. El apego no es solo físico, es emocional, es el apego a las ideas, a las creencias, a mi autoimagen. Entonces no permite muchas veces soltar ese capullo o soltar la piel de la serpiente, y esa resistencia genera una alta dosis de dolor y de fricción. Una cuestión es permitir que ese proceso, aunque duela, la carta astral en este enfoque permite entender qué está pasando en el fondo, el alma del suceso, tratar de hacer lo que el maestro tibetano llama la lectura espiritual del suceso. Externamente puede haber una quiebra económica, una crisis afectiva. Internamente es una necesidad para crecer en los valores, para valorarse dentro de una relación o valorar a la otra persona, o crear un nuevo ritmo en una otra relación, crear una nueva forma de acercamiento, y como consiguiente ahí es un aprendizaje desde el alma. Qué bien. Bueno, y pasando a lo que usted acaba de mencionar, la casa 12. La casa 12 en la astrología tradicional ha sido la casa del encierro, del exilio, del hospital, de la cárcel. En un lenguaje más profundo tiene que ver con nuestra conciencia colectiva, con el inconsciente colectivo, con las experiencias que traemos del útero cuando estamos en el vientre de la madre, de la necesidad de fusionarnos con otros seres en un nivel muy profundo, más allá del nivel acostumbrado de la personalidad. La casa 12 realmente puede ser, depende del nivel de comprensión y de conciencia, un encierro, un aislamiento, que puede ser un hospital o puede ser un aislamiento psicológico, o es la posibilidad de ahondar, de meterme en mi propio océano, en mi propio fondo, y descubrir quién esencialmente soy. Hay estudios muy interesantes que muestran cómo ciertos movimientos sobre la casa 12, que son tenidos por los astrólogos tradicionales como muy temerosos, han implicado para quien los vive una conciencia de ser espiritual, una conciencia a nivel creativo incluso. Podemos ver, por ejemplo, cómo un Mozart, en los momentos donde está muriendo de una manera muy crítica, compone obras muy hermosas. O sea, su creatividad, su ser esencial, como no existe en ese momento ego, entonces ahí el desprendimiento, el dolor, hace que el ego se merme y se caiga, entonces puede fluir más mi ser esencial, porque no hay represión. Y es una de las formas de manejar las crisis, es dirigir la atención, sacarla del apego y del dolor hacia esa área creativa que está aflorando, que están haciendo, y poder plasmar, como ocurre con Miguel Ángel cuando lo obligan a pintar la Capilla Sixtina, y él ya era un anciano y tenían que hacerle un aparato especial para poder pintar con la mano hacia arriba, que duró como un año en ese trabajo. Le da una artritis muy complicada, y de todas maneras, bajo ese estado crítico, él hizo esa obra y él no estaba pensando en cuánta gente la iba a visitar ni cuántos millones de dólares podría valer. Entonces, la ventaja de estos dos sectores es que si los vivimos de una manera consciente, va a permitir que aflore la creatividad inherente al ser esencial que yo soy. Qué bien, o sea que se puede generar un contacto real con el alma. Sí. Básicamente, el maestro tibetano lo mencionaba, él dice que el alma controle la forma y que el dolor revele la debida recompensa de luz y de amor. El dolor existe es en el nivel de la personalidad, o sea, es el apego a nivel físico a una situación. No es desconocer el dolor existe. Cristo nos narran que él lloró, entonces nosotros no vamos a negar ni vamos a magnificar el dolor. El dolor existe, se siente, y detrás de eso también existe un agente revelador de luz. Es como el parto, el momento de un parto hay contracciones, hay dolor, hay angustia, puede haber muerte incluso, y es necesario que ocurra esa individuación de salir de ese mundo del útero, donde hay protección, unidad, un ambiente cálido y acuoso, a un mundo seco, solitario, de individuación. Necesariamente son los ciclos del día y la noche, de vida y de muerte, que existen en la naturaleza. Precisamente, esa era la siguiente inquietud, Martín. Hablemos un poco de los ciclos de vida y muerte a la luz de la astrología. En la antigüedad, el término astrólogo era asociado a sabio y a iniciado. Y uno ve que en la antigüedad el astrólogo estaba asociado a la magia, era el chamán. Y ese, ellos manejaban mucho los ciclos, sobre todo de los eclipses y las lunaciones. El sol representa la luz, la vida. La luna representa la muerte, la subconsciencia. Esos ciclos de las lunaciones, una forma de trabajar los ciclos de vida y de muerte, es el trabajo que se ha propuesto de el manejo de las lunas, de las lunaciones, las meditaciones de luna llena, por ejemplo. Es una forma de tener contacto con mi parte más esencial, morir momentáneamente al mundo de la forma. No es desconocerlo, es trasladar la atención hacia un mundo más sensible para poderme percibir quién soy yo esencialmente, y gradualmente ir trasladando la atención y la conciencia, el foco de la conciencia, a ese nivel. De ahí la importancia que en la astrología antigua se le daba a los eclipses y a las lunaciones. Y encontramos en todas las culturas cómo la luna y el sol, en ese ritmo de vida, esas dos grandes polaridades, tienen que ver con esos procesos de muerte y nacimiento. Bueno, vamos para nuestro segundo intervalo musical y vamos a escuchar de la suite Pierre Jean, La muerte de Ace. Los ciclos, cuando hablábamos de la pregunta anterior, ciclos de vida y muerte, cuando los antiguos utilizaban los eclipses, lo hacían rituales simbólicos donde, sobre todo en los eclipses de sol, el sol se es opacado, desaparece la luz, los animales se esconden, y ese era el momento de que la vida, la luz se cortaba, era un momento de muerte. Y a los 5 minutos vuelve y sale el sol, empieza a salir la luz, y era el ciclo de vida, y ellos lo utilizaban como un morir a lo que ya debía morir en mi vida, y empezar a nacer esa otra parte. Entonces, la astrología a nivel terapéutico nos permite encontrar esas circunstancias que en un momento dado vive un individuo y que aparentemente no tienen ninguna conexión con conflictos no resueltos en el pasado, y que básicamente son la prolongación de la misma experiencia en otro momento de la vida, en otro escenario, con otras circunstancias, pero básicamente es la misma situación que necesita ser resuelta. Es a ese nivel presta una gran ayuda. También es importante porque cada experiencia de esas genera un aprendizaje, una lección de vida que, si no se recupera, también se puede quedar en las memorias hasta que se traiga nuevamente al consciente. Entonces es una manera diferente de encarar la astrología, que puede ser muy útil. Con respecto a la muerte, me ha tocado, por ejemplo, atender personas muy cercanas a la muerte, y personas que incluso no sabían que se iban a morir. Y implica eso, La carta es conocer cómo funciona mi mecanismo. Mi alma tiene un mecanismo de expresión, un ropero, por decir algo. Entonces es no pelear con ese ropero, con esas experiencias que están ahí, que son difíciles, sino aprenderlas a manejar, sacarles partido. Y reconocer que hay algunas que son muy difíciles de manejar para no desgastarse en ellas y poder fluir en otras. O sea que la astrología mirada como un instrumento terapéutico puede ser mirada como si un mapa a través del cual fuéramos ubicando puntos que nos puedan llevar a encontrar, dijéramos, el tesoro. Estoy inventando, pues, estoy haciendo un símbolo, una imagen. ¿Es factible eso? Es factible. Con una condición, existe siempre el libre albedrío y la capacidad de elección que necesitamos manejar. En las muertes y en las crisis, y usualmente las personas que han trabajado con pacientes terminales se dan cuenta que muchos de ellos eligen la forma en que van a vivir el proceso. O sea, nos apropiamos de algo muy valioso que toca con mi alma, con mi ser esencial. Es la capacidad de elección. Por más condicionado que esté un ser humano, puede elegir la forma en que lo va a vivir. Puede hacer de una crisis lo más dramático de su vida y hundirse, o puede hacer de esa crisis, a pesar de la dificultad, el dolor, las lágrimas, una posibilidad de vida y crecer. Los pacientes terminales, algunos logran llegar a ese estado y entender que entran en una etapa de abandono. Es muy importante esa etapa de abandono cuando realmente el proceso ya es irreversible, porque permite descubrir que había un exceso de atención y de fuerza hacia algo que es que algo que debe continuar, y se estaba olvidando una parte esencial del ser. Entonces, en ese nivel, cuando tú dices para encontrar el tesoro, sí, teniendo en cuenta que siempre lo único real es nuestro presente, y que nuestro futuro depende de cómo hoy maneje mi presente y de lo que elija vivir. Qué bien. Bueno, si alguno de ustedes, queridos oyentes, se interesa por entrar en un análisis astrológico y desde el punto de vista de procesos internos, les queremos compartir el viper del astrólogo Martín Alonso. Ahí lo ubican en el 262-2244 y el código es 5921. Repito, 262-2244 y su código es 5921. Bueno, Martín, para usted, ¿qué es la muerte? Y con toda esta experiencia a lo largo de todos estos años como astrólogo. La muerte en sí es... tendría que parafrasear a Vargas Vila, es la consumación de la vida misma, ¿no? O sea, es parte de la vida. Personalmente he estado cerca de la muerte a nivel físico y he tenido que ver personas muy cercanas que han muerto, y ese proceso de la muerte es un momento de toma de conciencia muy grande, muy grande. Es un replanteamiento total de la estructura de la vida de la persona que lo está viviendo. Y en esos estados es muy importante como entender que no hay necesidad de llegar a ese momento y sentirse vacío, sino que mi ser esencial puede haberse expresado. En el momento de la muerte es un momento donde el ego se deja a un lado, o los momentos cercanos a la muerte, las crisis como muerte son eso. Es un momento donde mi ego, mi orgullo o lo que yo creía que era válido se viene al suelo inevitablemente. Entonces queda, como te decía, en la casa de ocho, lo que es indestructible en mí, lo que yo soy. Y muchas veces eso indestructible y esencial es muy vulnerable, es muy frágil. Sin embargo, eso es el hilo de la vida. Porque el hilo de la vida recorre, va, eso que somos, va entre dos, es un río que tiene dos orillas, el placer y el dolor. Y no es ni lo uno ni lo otro, sino que a veces aprendemos en el placer, a veces en el ritmo del dolor. Y vamos ahí, en ese fluir, teniendo una serie de experiencias. Realmente la muerte es eso, es como volver a nacer, aunque duela. Sí, qué bien. Bueno, hay una inquietud, y es que en la actualidad se está hablando de astrología esotérica o espiritual. Concretamente hay un texto del maestro de Kadwakul, el tibetano. ¿Y a qué se refiere este tipo de astrología? Sí, la astrología esotérica es una ciencia muy antigua. Básicamente se diferencia de la astrología tradicional porque el nivel desde el cual se observa es un nivel ya no a nivel de la personalidad, sino desde el alma, y tiene variables. Una de ellas es que el ser humano ya no es un organismo aislado, es parte de un grupo, de un gran organismo que es la humanidad. Que en segundo lugar tiene que ver con más que buscar circunstancias externas, todo el aprendizaje y la percepción que tiene esa alma, el aprendizaje como vida. Esta astrología apenas está trabajando, se está haciendo en un lenguaje asequible. El maestro Duhalcul dejó enseñanzas muy pilares a este nivel, otros autores las han seguido desarrollando, y existe en este momento un puente entre la astrología espiritual y la astrología tradicional, que ha sido llamada la astrología humanística, otros le dicen la astrología psicológica, y es más ver al ser que está actuando, que en un momento dado tiene experiencias, y no detenerse tanto como ha ocurrido con la astrología tradicional, observando la experiencia externa y pretender resolver el problema desde modificaciones externas, sino simplemente preguntarse ¿para qué me está pasando esto? ¿O qué reto está asumiendo? ¿O qué cualidad necesito sacar y aflorar en este momento? Mi alma necesita expresar para poder fluir en este ritmo de la vida. La carta natal tiene ritmos como las olas del mar. Entonces la astrología espiritual o esotérica, que es la nueva astrología, está dirigida a que el ser humano tome el control, el alma tome el control de la forma, de la situación. El capitán del barco, a pesar de las olas, sabe para dónde va, y no como el barco que puede estar en un momento muy plácido del mar y no sabe ni para dónde va y va a la deriva. Usualmente las crisis hacen eso en nuestra vida, que despertemos, como decía Cristo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Podemos aparentemente estar vivos en el mundo de la personalidad, pero frente al mundo del alma, de nuestro ser esencial, de nuestra necesidad esencial, podemos estar muertos. Y las crisis nos revelan esa vida. No hay necesidad de llegar necesariamente a la crisis para crecer. Nos podemos anticipar. Qué bien. Bueno, ¿por qué no hablemos un poco del Plutón mitológico y astrológico? El Plutón mitológico está asociado al dios de los infiernos. Plutón astronómicamente se descubre en los años 20, astronómicamente, cuando por esa misma época Freud estaba haciendo público sus estudios sobre el psicoanálisis. Entonces se ha encontrado una relación directa con el arquetipo del mundo subconsciente, por eso el dios de los infiernos, lo que está oculto, lo que no nos atrevemos a mirar, lo que nos parece horroroso de nosotros mismos, lo que tratamos de ocultar, es el submundo. Plutón es uno de los tres grandes dioses de la mitología. Está Júpiter, el dios de los dioses, Neptuno, el dios del mar, de las aguas, de las profundidades, y Plutón, el dios es Hades. Y resulta que ni siquiera Júpiter podía entrar en su mundo. Plutón tiene un casco, cada uno de estos tres grandes dioses tiene un don. Júpiter el rayo, Neptuno el tridente, y Plutón es el casco que cuando sale al mundo visible lo hace invisible. Eso indica psicológicamente que todos los traumas que nunca nos atrevemos a sacar, a mirar de frente, porque a nosotros mismos nos da miedo mirarla, nuestro infierno interior, pero en el fondo de ese infierno existe luz, como decía Dante en la Divina Comedia, yo quiero bajar más y más y más, y más oscuro era, hasta que encontró bajando la luz. Es decir, que la luz brilla en las tinieblas, es otro principio de la sabiduría antigua, y simple y llanamente detrás de eso quiere decir que detrás de mi sombra está lo mejor de mí. Está esa parte donde no ha llegado mi luz y mora las cualidades más inherentes, más esenciales de lo que esencialmente yo soy. Porque la carta lo que muestra es eso, es el equipo, pero no quién soy yo. Y hay dos formas de interpretarla. Una es de solamente percibir que yo crea que soy mis emociones o mis pensamientos o lo que pasa ahí en la vida, como una ola o una hoja al ritmo del viento. Y otra es ir tomando conciencia, no solamente intelectual, sino en el sentir, en vivencia, de que soy yo quien está aprendiendo detrás de esas experiencias humanas. Claro. Bueno, vamos a una parte práctica. ¿En qué le puede ayudar la astrología al hombre moderno para asumir la muerte en una forma positiva y serena? Una de las cosas que puede ayudar la carta natal es entender ciertos conflictos básicos. Esos conflictos, esencialmente, necesita el ser humano aceptarlos, asumirlos y en lo posible transformarlos. La muerte es un momento donde, si no hemos sido esencialmente lo que somos, nos puede doler mucho ese momento de desprendimiento, de dejar y de reconocer que hubo cosas supremamente importantes que se dejaron de hacer. La carta permite ver dónde podría en un momento dado un ser humano desarrollarse, no solamente desde el nivel de la personalidad y del ego, sino dónde tiene que entregarle, devolverle a la vida ese flujo de la vida. Cuando uno inhala, al momento de nacer, toma la vida. Y lo último que hace es exhaló, porque si vuelve a inhalar, entonces sigue respirando. Entonces se cierra el ciclo de las respiraciones. Cuando ese momento en que exhala, está devolviendo a la vida lo que la vida le prestó. Pero eso ocurre muchas veces en nuestra vida, en nuestro diario respirar y en lo que hacemos. Aprendemos de maestros, de discípulos, aprendemos de en la universidad, en las relaciones humanas, recibimos información, la cualificamos en nosotros mismos y necesariamente necesitamos devolvérsela a la vida, a la humanidad, para que otros se alimenten de eso, la cualifiquen y se la entreguen a otros y siga el proceso de evolución. Entonces, la carta permite prepararse para esos momentos. Para llegar a ese momento liviano, la carta nos da básicamente información, no es una varita mágica, información para crecer. Qué bien. Bueno, vamos a escuchar ahora en nuestro intervalo musical del tema Los planetas de Gustav Holst, Marte. Bueno, queridos amigos oyentes, en esta última parte de nuestro programa, este tema tan interesante, la muerte vista desde la astrología, con el astrólogo Martín Alonso Ochoa Flores, vamos a desarrollar dos temas. Primero, a ver, hablemos de Quirón respecto a la muerte en la mitología. ¿Qué es, qué representa? En la mitología, Quirón es el sanador herido. Quirón, en forma muy rápida, en su historia, nace de la unión de Saturno, de Cronos, con una... Saturno es un dios, con una mujer, con un ser humano. Al ser una relación llamada ilegal, y al ser sorprendidos, abandonan a Quirón. La madre de Quirón pide quitarse de encima ese lastre. Como consecuencia nace un ser que es mitad animal y mitad humano, es un centauro. Y él mismo se siente abandonado por sus padres, se siente herido, siente un conflicto con su cuerpo y hace que ahonde y se meta en un dolor muy profundo. Este dolor lo lleva en un momento dado a comprender el dolor de los demás, a ser vulnerable ante el dolor que tienen los demás. Y ese dolor lo lleva a ser el padre de la medicina, él le enseña a Esculapio. Y el dolor empieza a volverse luz, empieza a volver cualidad, creatividad. Y muchas personas empiezan a buscar, muchos seres empiezan a buscar a Quirón. En una ocasión, él es herido, y al ser herido, con todo su saber, él no se puede curar. Sin embargo, esa nueva herida lo hace mucho más vulnerable y cada vez se vuelve más sanador. En la astrología, Y en el lenguaje psicológico, Quirón es la herida que traemos posiblemente en el curso de las vidas. Es una herida ancestral y es la sabiduría que hay inherente a esa herida. Hay dos formas de vivir el dolor. Desde el resentimiento. El resentimiento es no poder olvidar lo que me hicieron, volverme a doler, ser víctima. Casi que habrían cuatro escalones. Uno es el rol de la víctima. La víctima se hace sensible al dolor también. Como entiende el dolor de los otros, quiere evitárselo y se vuelve el salvador crucificado. Entonces no ayuda, sino que carga, y se carga y se vuelve otra vez víctima. Y un tercer escalón, que ya son los escalones creativos, es el creador, el artista. Entonces, por eso Quirón era astrólogo, era músico, era médico, era sanador integral. Es muy importante, por ejemplo, he encontrado en las cartas de los sanadores una fuerte posición de Quirón y también un gran drama en la vida de esas personas que los ha llevado, en su vida personal o familiar, o en su entorno, que los ha llevado a sensibilizarse. Y el cuarto escalón es el herido maestro curador. El herido maestro curador es el que le ayuda, el que acompaña en los procesos de crecimiento, de muerte, más no carga, permite que el otro asuma su decisión, su libre albedrío, y le permite fluir y crecer, asume su libertad. Desde ese punto de vista, Quirón es un arquetipo del sanador que hay presente en cada uno de nosotros. Es la necesidad de sanar el sanador para poder sanar nuestro entorno. Qué bien. Bueno, vamos entonces en estos últimos momentos, Martín, algo muy práctico, y es, ¿qué recomendaciones le podría dar la astrología al ser humano frente a la muerte? Existe una anécdota muy interesante entre los judíos. Hay un ser, un rabino que se llama Micha. Micha, cuando va a morir, sus discípulos, como lo consideran un hombre muy sabio, van a oír sus últimas palabras. Y sus últimas palabras son: cuando llegue al cielo, no me van a juzgar por no haber sido Moisés o por no haber sido Jesús o alguno de los patriarcas. Simple y llanamente me van a juzgar por no haber sido Micha. Realmente la carta nos puede ayudar a comprender que nosotros somos un ser esencial, que necesitamos ser y no parecer ser o parecernos a, que en nuestra cultura occidental básicamente nos han puesto modelos a imitar en la profesión, en la familia, se parece al padre, dicen respecto de los hijos, mire el genio como fulano de tal. O sea, hemos perdido la identidad como ser. Así como un árbol de manzanas ofrece manzanas a la vida, como decía Cristo, no se le puede pedir peras al olmo. Así como un rosal, su máxima expresión es entregarle a la vida rosas, su aroma, y la rosa desaparece rápidamente, y al rosal no le importa si la arrancan, la miran, o es fea, o es grande, o es bonita, ese tipo de comentarios. O como un manantial nace y puede que 2 kilómetros adelante o metros más adelante se contamine, no le importa eso, sino fluye en la vida y se entrega. La invitación desde la astrología espiritual o desde la astrología esotérica es que seamos lo que esencialmente somos, independiente de las circunstancias de la personalidad que estamos viviendo. Si hay una enorme crisis, es podernos conectar desde nuestro centro, aunque nos duela, y poder fluir desde ahí. Jung tenía una frase muy interesante que decía que cuando un problema no tenía solución, simple y llanamente la solución de ese problema era que no tenía solución. Porque ahí existe también el apego a la autoimagen, a no ser vulnerable, a reconocer que yo soy todopoderoso y tengo que salir bien. Muchas veces necesitamos darnos cuenta que no podemos salir bien, entre comillas, porque ese no soy yo, es una autoimagen que manejo. Desde ese punto de vista, la astrología nos puede servir, pero el proceso básico fundamental lo hace el ser que está viviendo ese proceso. Nos puede dar la información para comprender el proceso, dar un paso más en este proceso de evolución y seguir. La astrología no es una vara mágica, y eso es algo que siempre hago claridad. Muy bien. Bueno, queridos amigos oyentes, creo que desarrollamos un tema de mucho interés, también de mucho desconocimiento por parte de todos nosotros. Estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid, en la asistencia técnica don Jairo Toro Casas, y le agradecemos muchísimo al astrólogo Martín Alonso Ochoa Flores por compartir toda su sabiduría y sus conocimientos. Hasta una próxima entrega. Las estrellas inclinan, pero no obligan. Anónimo.